A la una, a las dos y a las tres, arranca la pulseada. Nosotros queremos que haya alguna vez la posibilidad de un país que haga feliz a la infancia y que haga que obras como las nuestras no tengan que crecer, sino más bien que tengan que disminuir. La Pulseada Radio. Por un país con infancia, como soñó el cura Carlitos Cajade. De paseo en la vereda, la cocina de la calle. ¡Vamos al aire! ¡Vamos al aire! Estamos en el aire. Bueno, estamos transmitiendo para Radio La Pulseada. ¡Aire! ¡Aire! Listo. 1, 2, 3. Escuchando en el grupo. Esta entrevista la hicimos para la Radio La Pulseada. No son cartas, es el papel salido de la imprenta Grafitos. Hoy vamos a sacarle sonido nuevamente a la revista. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Cómo te llamas? La Pulseada Radio. A ver, a ver, a ver. ¿Qué decís? La Pulseada Radio. ¡Opa! Dioses y entre tanto giro, giro, giro en medio de la olla y giro. Otro túnel, otro lunes y el desorden natural. Otro túnel, otro lunes y el desorden natural. Contento al estofado, otro tomate más, que luego renace requete rojo, coronando al tallarín, al huevo, también al dente, de paseo en la vereda, la cocina de la calle, se derrite por... Ay, creo que tengo una llamada, ah, no. Es la llamada de Candombe. ¿Qué es? Muy bueno, muy bueno. Está bien. Ya llegó la pulseada revista. ¿Podemos hacer la clásica? Lo que menos se escucha afuera es un ruido de papel. ¿Se escucha? ¿Qué se escucha? No, ahí hay que pedir, con pena. Pedirle consejos a los que hacían los efectos especiales, sí, en los viejos radioteatros. Claro. ¿No? Donde... con los objetos más inverosímiles resultaban los ruidos menos pensados. Con una chapa, un trueno. O un serrucho. Con un serrucho, un trueno. Bueno, tenemos entre nuestras manos la pulseada de mayo, que ya está en la calle, la trajo Carlos Gassman. Estamos todos mirando. Exactamente. Es parecido a lo que pasa en los colectivos, ¿viste? Cuando subís, están todos mirando el celular. Bueno, acá en el estudio de Radio Futura, sí, en el, en el estudio de Eduardo Candreva, todos mirando la revista La Pulseada, que ya está en la calle. Carlos Gassman, buenas noches, ¿cómo andas? Buenas noches. Buenas noches. Marcelo Santillán. Buenas noches. Damián Lambusta. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Mardones? Bien, muy bien. Damián, bueno. Mole del otro lado, en los controles, pulgar hacia arriba. Y un difónico, Martín Luna, que anda ya produciendo el programa. Pero con la revista en la mano yo diría casi que el programa está hecho, ¿no? Sí. ¿Ya está, o no? La podemos leer en voz alta, de punta a punta. Claro. Bueno, eso hizo mucha gente en radio y después se los tilda de grandes maestros de la radio. Yo leí un libro entero en la radio. Qué maestro. ¿No? Bueno. Bueno, perdón. Sí, tenemos un excelente programa hoy de La Pulseada Radio. Como siempre, vamos a estar en la primer parte de este programa charlando con Martín Obregón, que es historiador. Ya que lo entrevista a Víctor Hugo, ¿por qué no lo vamos a entrevistar nosotros, que es amigo nuestro, ¿no? Pero bueno, vamos a estar charlando un poquito con Martín sobre un artículo que escribió para un libro que acaba de salir, que se llama América Latina, que es una compilación de Sudestada, donde hay artículos de diferentes países, digamos. Escribe Atilio Borón, escribe la propia y mismísima Dilma Rousseff. Y bueno, en otro de los argentinos que escribe es Martín, que escribe sobre los 12 años de kirchnerismo. Después vamos a preguntar cómo hizo para sintetizar en un artículo 12 años de un gobierno. Pero bueno, vamos a estar charlando un poquito con Martín. Y bueno, vamos a tener el tráfico de tentaciones de Gassman. Y Tony Fenoy con los pies en la tierra. va a estar Marcelito Santillán resfriado todo el programa. Pero no, no importa, no cariño importa, está. Y acá estamos, y el cariño está. Y en la segunda parte del programa vamos a tener música otra vez. ¿Sí? Vieron que ahora de vez en cuando... los virus, bacilos, bacterias no se transmiten a través de la señal radiofónica. Así que escuchen tranquilamente. Mi abuela tenía miedo de usar la computadora porque decía que se podía enfermar, que se podía contagiar virus, en serio. Virus. Sí. Entonces no la usaba. No le eche la culpa a la abuela. Perdones. Sí, pobre. Bueno, y sobre la segunda parte del programa vamos a recibir la visita de Mochilas, que es una banda que me gusta hoy mucho. ¿Hoy viene de Mochilas? Vamos a tener cumbia. Mochila. Ah, este negro tribunero. así que bueno, vamos a tener un poquito de cumbia acá con los chicos en vivo en el piso. Che, Violeta y Jaco andan con un poquito de tos y moco, así que queríamos mandarle. Yo le quiero mandar un saludo a Violeta. Dale, un besito para vos. Ahí. Y a Jaco que se mejore. Vamos. Que se pongan contentos escuchando. Que vayan a hacer otra cosa, ¿no? Tiene avería de las compañías. Está la familia, la mitad de la familia anda haciéndose puff. Por ahí. Exactamente. Bueno, vamos a escuchar un temita y Te mandaron un mensaje. Va a tocar el piano. Son gestos nuevos. Hay gestos de la radio de hace muchos años. Vos buscás mientras yo hago tiempo. Por ejemplo, el círculo es vamos a un tema. Pero eso es ahora, porque los temas en compact disc, ahora digo en estos hace 10 años, ahora ni siquiera existen los compact disc. No sé cómo será el gesto de MP3. Vamos a un MP3, ¿cómo será? Acá inventamos la seña del aire acondicionado, que es poner bracito, manito arriba de los bracitos y hacer así para que prendan o apaguen el aire acondicionado. Claro, claro. Hay otra eso seña. Sí se está congelando, si tiene calor. Hay una seña que es como pasar hojas, claro. Que eso es para la tanda. Sí. Lo debe saber Luna en Radio Provincia. ¿Por qué? Porque pasaban así. ¿Ya está? ¿Ya lo tenés? Ya lo tengo. Te lo digo. Porque era muy día. Importante lo que me estaban diciendo. Te lo digo otro día. Porque lo que vamos a escuchar ahora, vamos a arrancar musicalmente, escuchando a un dúo. A una cantora española que se llama Kushi. Keshi. La E no aparece acá. Bueno, Keshi. Que canta a dúo con una persona muy conocida en este programa. Porque Keshi nos visitó en La Pulseada, ¿no? Y cantó con un integrante de La Pulseada. Así que el primer tema que vamos a escuchar es interpretado por Keshi y por el negrito Santillán. ¡Apa! Esta es una canción que todo el mundo puede sentirse muy atraído por ella, muy influenciado, muy cerca de ella, porque ¿quién no ha tenido un amor que le sienta todo al revés? Todo al revés. Mira, escucha la mente, esto dice... Yo tengo un amor que me sienta la mano como un calcetín, que me sienta la cabeza como un pantalón, que me sienta los pies como un guante. Oh, qué bonita esta moda de vestir, no conozco más lo que sufrir, no me importa perder una letra de mi nombre, la sh. Oh, qué detalle tengo, una escalera en el zapato, qué difícil tocar el piano con calcetines en las manos. Mi madre me decía que el amor era cosa cierta y yo confiaba en ello, pero resultó ser un cuento, toca seguir improvisando. Tarara, tarara, dale. Tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, Digo, vamos a una tanda, digo esto. Vamos a una tanda, a un espacio publicitario. Óptica Retilent, calle 50, esquina 11. Alarmas 901. Seguridad monitoreada las 24 horas del día, los 365 días del año. Calle 48, número 812. Teléfono 425-3355. Alarmas 901. La tranquilidad de sentirse seguro. Asociación Judicial Bonaerense. Un gremio que pelea día a día por la porcentualidad salarial, convenio colectivo, condiciones dignas de trabajo y una justicia independiente y al servicio del pueblo. Asociación Judicial Bonaerense. 51 años junto a los trabajadores judiciales de la provincia de Buenos Aires. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. La Pulseada, desde los barrios, con las pibas y los pibes. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, arroba La Pulseada. Revista La Pulseada, comunicación popular hacia un país con infancia. La Pulseada Radio. Por un país con infancia. Como soñó el cura Carlitos Cajade. Sí, Santillán, ¿qué me decía? Sí, que no se entere mis amigos de mi candombe, ¿no? Porque Santillán acá está ofreciendo su danza. Ajá. Mire, los chicos de la minga otra no tienen... ¿Con la cuerda? No, con la comparsa, claro. Él baila con la minga. Pero sí. Marcelito, como dicen los chicos de la minga, por suerte, Marcelito es de todo el candombe. Ahí. No de una sola comparsa, así que Marcelito el sábado va a estar bailando en Tolosa con todas las comparsas amigas que no tiene. No hace distinción de banderías políticas. No, para nada, para nada. Bueno, como adelantábamos hoy, cuando arrancábamos el programa, tenemos ahí en comunicación telefónica a Martín Obregón, que es historiador. Es una de las personas que participa en esta compilación que se llama América Latina, una compilación que hizo Gerardo Slavkovic, siempre es difícil ese apellido, y Pablo Solana, para la revista Sudestada. Hicieron una compilación, bueno... que se llama América Latina, huellas y retos del ciclo progresista. Es un libro que surge justo ahora en un contexto en el que los gobiernos, diferentes gobiernos de América Latina, sufrieron o están sufriendo algunos cambios importantes en todas sus variantes, lo de corte un poco más radicalizados o con un proyecto un poco más de enfrentamiento con el capitalismo, los que tuvieron otro tipo de estrategias y con muchos más matices, pero bueno, todos en la región están sufriendo, digamos, esta embestida del neoliberalismo que está azotando, digamos, en cada uno de esos países en los que se habían realizado grandes avances y en otros... Estamos. Claro. ¿Qué dije? Están. así que bueno, pero bueno, para contarnos un poco más, digamos, de qué viene esto, estamos en comunicación, como decía, con Martín. ¿Qué tal, Martín? Te saludamos acá desde el piso del programa. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Martín, este libro salió hace cuánto ya. Y este libro está en la calle desde comienzos de mayo, más o menos. Desde comienzos de mayo. Es un libro que tiene diferentes artículos, decíamos, bueno, está el tuyo, que ahora nos vamos a meter un poquito más en tema, pero también hay un artículo de Dilma Rousseff, de Pedro Grieger, Atilio Borón. Sí, en el libro, digamos, tenés un poco de todo. Hay algunos artículos, digamos, más por ahí generales, que funcionan como introductorios, como marco, digamos, de todo el trabajo. De hecho, hay una introducción que está a cargo de los compiladores, ¿no? Que son, vos los nombraste, Gerardo Slavkovic, más conocido como Gera. Sí. o como Gerita, sí. Y Pablo Solana. Y bueno, también hay un prólogo de Pedro Brieger, y después hay artículos de gente muy conocida, ¿no? Ana Esther Ceseña, Tibio Borón, Raúl Civecci, y después el libro está estructurado en torno a algunos ejes, cuestiones por ahí más económicas, vinculados a los modelos económicos hegemónicos en cada momento, bueno, esta cuestión del neodesarrollismo, ¿no? Los límites que ha tenido, las potencialidades, otros artículos que tienen que ver con la cuestión comunicacional, ¿no? O lo que se ha dado en llamar la batalla cultural, el rol de los medios alternativos, etcétera, cuestiones vinculadas más a lo cultural y a lo simbólico, otros que tienen tal vez un enfoque más político, y se analizan, digamos, los grandes procesos desde, obviamente, la revolución bolivariana hasta el kirchnerismo, pasando por la experiencia de Brasil y de otros países, ¿no? Es como que se trata de dar cuenta de todo un ciclo que, bueno, de alguna manera ahí se plantea un poco el interrogante de si se ha cerrado o no, ¿no? En función de, bueno, este ciclo populista, digamos, utilizando una palabra muy en boga, y esta restauración de la derecha que por lo menos se puede ver con mucha claridad de un par de años a esta parte. Tu artículo particularmente, Martín, aborda los años del kirchnerismo. Sí. A mí me pidieron un artículo sobre el kirchnerismo y, bueno, me plantearon un desafío bastante interesante los compiladores, ¿no? Porque me pidieron un texto sobre todo el periodo del 2003 al 2015 en aproximadamente 15.000 caracteres, ¿no? Que son más o menos 5 o 6 carillas. Así que, bueno, ahí intenté por ahí resumir algunas cuestiones. Con todos los ejes, digo, políticos, económicos... Y yo trabajo más que nada los ejes, diríamos, políticos, económicos y sociales, pero tiene un enfoque más, por ahí, más político, ¿no? Uh-huh. Planteando un poco el comienzo de ese ciclo kirchnerista, que yo creo que fue un ciclo que comienza de una manera un tanto, inesperada, en función de lo que había sido el 19-20 de diciembre del 2001, hay un desemboque ahí un tanto imprevisible, ¿no? Basta recordar que cuando Néstor Kirchner asume el gobierno había ganado las elecciones del año 2003, de abril del 2003, con un porcentaje muy exiguo de los votos, no alcanzaba al 25%, de hecho había quedado detrás del candidato Carlos Menem, ¿no? Claro. Por ahí un dato que se ha perdido ahora en el tiempo. Pero bueno, finalmente no hubo segunda vuelta y a partir de ahí el kirchnerismo comienza, digamos, a articular un proyecto hegemónico, ¿no? De manera muy trabajosa, en función de lo que yo considero que es el eje fundamental de ese momento, que es, de alguna manera, generar una estabilización de la situación política, ¿no? Lo que implicó, y bueno, y acá ya entramos en un terreno de debate, lo que implicó, por lo menos desde la perspectiva que yo manejo en este texto, creo quitarle o cortar los nervios más dinámicos, ¿no? Los motores más dinámicos de lo que había sido toda la lucha contra el neoliberalismo, fundamentalmente las organizaciones piqueteras más radicalizadas, ¿no? Creo que el kirchnerismo, digamos, termina de estabilizar la situación política, de generar gobernabilidad, pero a un costo social que después, bueno, va a tener consecuencias, creo yo, en el mediano y largo plazo, ¿no? El artículo plantea un poco esa construcción de poder en función de estas cuestiones políticas, de un armado que luego de un amague, podríamos decir, en función de lo que se llamó en un momento la transversalidad y demás, terminó finalmente centrándose en las estructuras más tradicionales del justicialismo y en lo económico, digamos, en un esquema digamos, de poder, donde se le otorgó la prioridad a grupos económicos muy concentrados, ¿no? Por eso me parece que hay como una reedición muy particular, digamos, de la vieja alianza de clases del primer peronismo, ¿no? Un poco yo discuto eso, planteo un poco la idea del mito populista en el kirchnerismo, en el sentido de que es muy difícil plantear un paralelismo entre el kirchnerismo y el primer peronismo, o el peronismo clásico, en el sentido de que habían cambiado mucho los actores, ¿no? y entonces quedaba muy poco a comienzos del 2000 de lo que había sido en los años 40 o 50 la burguesía industrial, y por otro lado la clase obrera también era muy diferente, ¿no? Entonces lo que hay es un esquema de poder que rompe, digamos, con las lógicas de aquel populismo y más bien prefigura otra cosa, ¿no? Sí, con una retórica y con un discurso que trata de anclarse en aquella realidad. Entonces, vos en tu artículo, Martín, tu planteo en relación al sujeto o a la base social sobre la que se sustenta el kirchnerismo, que no sé si lo planteas o no, ¿qué nos decís sobre eso? Sí, yo creo que esa es una de las... En realidad, el artículo intenta por ahí resaltar algunos de los logros, digamos, de todo ese ciclo, y al mismo tiempo poner en evidencia algunas limitaciones, ¿no? Y creo que la principal limitación tiene que ver con esto que vos planteás. ¿Cuál es la base social sobre la que el kirchnerismo finalmente se sostiene? Y bueno, un poco la hipótesis del texto es que, sobre todo en el último periodo, ¿no?, a partir de la ruptura, digamos, con las estructuras sindicales más tradicionales, bueno, el kirchnerismo termina apoyándose fundamentalmente en sectores de una clase social que no era la que apoyaba al peronismo clásico, sino más bien sectores medios, digamos, ¿no?, que en muchas ocasiones o en muchos casos se peronizan, sobre todo después del conflicto con el campo en el 2008, ¿no?, y que, bueno, que son sectores sociales que tienen una gran capacidad de generar opinión, pero que no tienen la misma incidencia en la dinámica concreta de la lucha de clases. Ese es un poco el planteo, ¿no? Pero bueno, hay algunas cuestiones para discutir y para debatir que tienen que ver, por ejemplo, con la identidad peronista de la clase trabajadora, que era algo que no se podía discutir en el caso del peronismo clásico, pero que es muy relativo después, ¿no? Y que me parece que constituye ahí uno de los talones de Aquiles del kirchnerismo. Es decir, el peronismo ya no es como hace 50 años atrás, o 60, la identidad política de la clase trabajadora en la Argentina, ¿no? Y eso obligó también a apoyarse en un sector social diferenciado. Martín, Carlos Gassman te saluda. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? ¿Qué decís? Un seguidor de tu serie de las idiomáticas en Facebook, que cada 2x3 interviene allí. Sí, claro que sí. Te quería preguntar, en esto que se da en llamar el kirchnerismo, ¿vos ves una continuidad o crees que es necesario marcar una suerte de subperíodos? Bueno, creo que hay subperíodos bastante marcados, ¿no? En el artículo trato de señalarlos. Me parece que hay un momento que podría ir del 2003 al 2008, pero ya antes de la crisis con el campo, por ahí, o con del conflicto con el campo, se puede ver. Hay un primer momento, digamos, donde hay un esquema de poder muy, muy claro, muy marcado, donde es posible generar una reactivación de la economía, donde hay incluso una recuperación de los ingresos de las clases populares en función de la salida de la crisis, digamos, ¿no? Y donde también los grupos más concentrados hacen ganancias formidables, ¿no? Pero en el 2007-2008, cuando termina la presidencia de Néstor Kirchner, ahí ya se ve que hay, de parte de los sectores más concentrados, una necesidad de ir por más, digamos, ¿no? Y ahí empieza como a poco a poco quebrarse lo que había funcionado bastante bien durante los primeros 4 o 5 años. El conflicto con el campo es la expresión más acabada de eso, la ruptura, digamos, de ese esquema de poder, y eso implica, de alguna manera, después de una situación crítica, una fuga, podríamos decir, hacia adelante, que creo que lidera Cristina Fernández, ¿no? Y que deriva también en otro costo, en términos de capacidad de base social, digamos, que es la ruptura con las estructuras sindicales tradicionales, ¿no? En torno al 2010, sobre todo. Y ahí me parece que el kirchnerismo queda, de alguna manera, sostenido, podríamos decir, sobre una base social más pequeña, en términos de que las patas que podríamos denominar más clásicas y que habían sostenido el primer periodo, bueno, pasan al campo de la oposición política, ¿no? Por motivos diferentes, en realidad, pero lo concreto es que pasan al campo de la oposición política. Hay una cuestión, Martín, que tiene más que ver con lo académico. Sí. Este tipo de trabajos se encuadran dentro de algo que está muy en boga, que es los estudios sobre historia reciente. Sí. Esto no deja de ser polémico dentro de la disciplina histórica. Digamos que los ortodoxos, he leído por ahí algún artículo de Luis Alberto Romero, por ejemplo, dicen que es imposible sin una perspectiva histórica mayor que ofrece el tiempo practicar este tipo de estudios. Como si cuando se refieren al siglo XIX tuviesen una ecuanimidad claro. O una imparcialidad. En cambio, hay mucha gente que actualmente cree que también es competencia del historiador hacerse cargo de los periodos más inmediatos. ¿Cuál es tu postura? Bueno, está un poco implícita en el hecho de que aceptes escribir artículos como estos, pero ¿qué puedes decir al respecto? Sí, mira, es así como vos decís, Carlos, hay toda una corriente dentro de la historiografía argentina que de alguna manera sostiene esa posición, ¿no? Bueno, de hecho, Luis Alberto Romero y muchos otros historiadores y sociólogos, digamos, que plantean la cuestión del oficio, la cuestión de la disciplina, ¿no? Que plantean cierta apoliticidad, digamos, del investigador social, bueno, hoy por hoy constituyen el grupo de intelectuales que apoya a Cambiemos. Así que fíjate qué paradójico que es. Sí, sí. No, yo creo que se puede escribir historia, digamos, en cualquier momento. Es verdad que a veces el paso del tiempo te da mayor perspectiva, pero de ninguna manera se puede renunciar, digamos, al intento de indagación y de exploración en torno a lo que nos ha pasado recientemente. Eso sería, digamos, sería prácticamente suicida, ¿no? Y creo que si bien uno escribe en caliente sobre cuestiones que por ahí con el paso del tiempo podés ver de otra manera, creo que es un ejercicio necesario y que además invita a la polémica y al debate, ¿no? El texto, por ejemplo, que yo publico ahí es un texto para debatir y que de alguna manera, bueno, puede contener algunas preguntas incómodas, pero que creo que son necesarias, ¿no? Esto que yo hablaba con Damián acerca de la identidad peronista de la clase trabajadora, me parece que es algo que tenemos que discutir. Yo creo que es algo que el peronismo tuvo durante mucho tiempo, que fue lo más valioso que tuvo durante mucho tiempo, y realmente creo que hoy no lo tiene, creo que hoy el peronismo no es eso, es otra cosa, y entonces también hay que pensarlo en otros términos, digamos, y me parece que la valoración va cambiando, ¿no? En función de eso. Yo creo que hoy por hoy la clase trabajadora en Argentina tiene una ideología mucho más diversa o mucho más licuada o mucho más volátil, digamos, ¿no? Que la que podía tener en los años 40, 50, 60, y que eso le daba al peronismo un peso y una fortaleza formidables en la política argentina. Martín, Seba Mardones, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Seba? ¿Cómo estás? Bien. Quería preguntarte si en el artículo vos contemplás el post-kirchnerismo o se centra en el periodo que fueron gobierno, o en todo caso, ¿tenés alguna visión de lo que puede llegar a pasar después? Digo, si te parece que puede llegar a continuar. Mira, como kirchnerismo, ¿no? El artículo termina en el 2015, sí. ¿No? Y bueno, el artículo se titula Del mito populista, un poco cuestionando esta idea, ¿no? De una reactualización de esa vieja alianza de clases, que además es bastante discutible incluso para los años 40 o 50, creo yo, a la restauración de derecha. Y ahí el planteo central es, bueno, tiene que ver con esto, ¿no? Es decir, ¿cómo es posible que Macri nos gobierne hoy? Y me parece que, bueno, que algunos de los elementos que yo planteo previamente tienen que ver con eso. Es decir, yo creo que si el peronismo no hubiera perdido eso que creo que es lo más potente que tenía, ¿no? El hecho de constituir o ser la identidad política de la clase trabajadora, bueno, el recorrido hubiera sido otro. Y por supuesto que el artículo tiene un perfil más crítico, digamos, que laudatorio, en el sentido de que lo que me interesa a mí es discutir y polemizar, ¿no? pero llega hasta ahí, digamos. No hay ninguna especulación o pronóstico en relación a lo que puede pasar con el macrismo y tampoco con el kirchnerismo, ¿no? Que evidentemente, y yo te contesto esto por fuera del artículo, bueno, sigue existiendo como fuerza política y Cristina Fernández de Kirchner evidentemente sigue siendo hoy una figura central de la política argentina y creo que es incluso la política o la figura política que está inclinando la balanza en un sentido o en otro, o puede hacerlo, ¿no? Por ejemplo, sin Cristina Fernández de Kirchner en el escenario político argentino, me parece que todo sería más simple, por ejemplo, para el Frente Renovador, para un personaje como Sergio Massa, ¿no? Para muchos intendentes del PJ. Es una figura que sigue actuando y que sigue incomodando también, ¿no? Porque si la política argentina es un signo de interrogación, en buena medida eso tiene que ver con que no se sabe si va a ser candidato o no, digamos. Hasta qué punto su figura podrá proyectarse en la política argentina o no. De lo que haga o deje de hacer Cristina Fernández de Kirchner dependen muchísimas cosas hoy en el plano político. Martín, te hago una última preguntita ya sobre el final. Si bien hace poco que está circulando el libro, te quería preguntar, digo, en relación a que tu artículo, digamos, tiene una mirada crítica y aporta algunos elementos para el debate. Si ya tuviste alguna especie de debate con algún otro, claro, con alguna otra postura que te discuta, debata un poco. Repercusiones, exactamente. Mira, en el libro hay diferentes posicionamientos en relación a diversos temas, ¿no? Un poco la idea era que también pudiera reflejar la publicación cierta amplitud en relación a los enfoques y a las perspectivas. Pero no he tenido todavía, por lo menos, respuestas, digamos, o cuestionamientos o críticas al planteo. No sé si porque hace poco que está en la calle o porque no lo han leído, pero bueno, supongo que sí, que va a dar lugar a intercambios. De hecho, en realidad lo que planteo en el texto tiene que ver con cosas que vengo pensando hace tiempo y que por ahí en otros ámbitos también he planteado y por supuesto que he discutido mucho con... ¿Has recibido intercambios? Sí, por supuesto, con muchos compañeros y compañeras que vienen del peronismo y del kirchnerismo, y bueno, y que me parece que tiene que ver con esto, ¿no? Yo creo que hay que discutir el kirchnerismo, que es importante discutirlo, y también hacer un balance, que yo creo que en algunos sectores creo que no lo han hecho, y que deberían hacerlo, en relación a cómo es posible que después de un proceso que ellos caracterizan como de fuerte politización en la sociedad argentina, bueno, nos encontremos con el PRO, ¿no?, gobernando. Bueno, obviamente que es incómoda la pregunta, pero yo creo que tiene más responsabilidad el peronismo o el kirchnerismo que la izquierda, digamos, ¿no?, en la situación política actual, porque la izquierda nunca fue gobierno, y el kirchnerismo sí, fue gobierno durante 12 años. Entonces me parece que hay cuestiones que, aunque sean incómodas, hay que revisarlas. Y creo que la honestidad intelectual, aparte, obliga también a hacer ese ejercicio. Muy bien. Bueno, Martín, vamos a estar atentos ahí a las repercusiones. No sé si va a tener tanto como tu escrito sobre el choripán. Esperemos que tenga el mismo... Que te llamen, te puede llamar Víctor Hugo también por eso. No. No creo. Creo que te puede llamar a vos, ¿eh? Un momento. Con esta propuesta que tenés de ubicar a la capital federal... sí. Medio del Atlántico. Eso es muy... Sí. Creo que puedo llegar a tener algunos problemas con mucha gente querida y conocida, pero bueno, evidentemente es una medida que tiene mucho apoyo popular. Después nos pasás el teléfono de tu mamá si nos hace el contacto con Víctor Hugo. Gran productora. Sí. Bueno, Martín, te mandamos un abrazo grande. Besito. Después de leer el artículo te debatimos. Claro, otro día. Lo vamos a leer. La verdad que sin leerlo es más difícil. Pero Si quieren podemos hacer una cosa, lo leen y después lo discutimos al aire. Exactamente. Acá Tony Fenoy también se compromete a leerlo y a darte el debate, dice. Un abrazo grande para Tony. Bueno, Martín, un abrazo grande. Te quiero. Un abrazo. Chao, chao. Chao, chao. Bueno, hablábamos ahí con Martín Obregón, que es uno de los tantos, bueno, él es historiador, pero uno de los tantos intelectuales que participa de este libro que se llama América Latina, Huellas y Retos del Siglo Progresista de Sudestada, la compilación que hace Gerardo y Pablo Solana. Bueno, Así que nada, ya gran posteador también, hay que decirlo. Sí, porque... hay que seguirlo en Facebook. No, ¿vale? Y felicitar a los colegas de Sudestada porque realmente es una publicación excelente. No solo la revista, sino todos estos proyectos editoriales que motoriza, algunos que se han desprendido de allí, como lo de Chirimbote, nosotros aquí hemos hablado con Nadia Finn. Es decir, dinamizan el campo del debate, traen a colación temas incómodos, lo hacen con rigor, así que realmente es una publicación que es un lujo tenerla y que aporta muchísimo al debate de ideas que en este momento es tan necesario. Y exacto. Además la revista sale con Mascaró también, con revista Mascaró del otro lado, que también es una gran revista de amigos de acá, que participan de la radio también. Muy bien, bueno, tenemos un temita ahí. Un temita, por favor. Ahí está. Este 27 de mayo se viene la fiesta de cumbia andina en Guajira con De Mochilas y La Tihuanaco. Tenemos dos entradas para sortear en La Pulseada Radio. Pueden llamar al 453-8250 o escribir al WhatsApp de Radio Futura, que es 221-6614-121. O nos pueden escribir a La Pulseada Radio, buscarnos en Facebook a nosotros. Dos entradas se sortean al final de este programa para De Mochilas y Tihuanaco en Guajira, 27 a las 24 horas. llama.